Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador. El Salvador para todo el mundo. Este Robbie por ustedes en una nueva Charamusca. Felices aquí con nuestros queridos amigos charamusqueandos. Y Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 330, grabado un martes 21 de agosto del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, contentísimo de que tenemos la casa llena y moderadamente alegre de que también se encuentra por aquí nuestro amigo Guillo. Ya tenés días de presentarme así medio sin ganas, fíjate. Desde que estamos en MTV, te has pelado. No, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que esté y se encuentre, este es su programa, disfrútelo, ámelo. Ay, acarícialo. Mira, trátelo bien. Una pregunta, ya vas a presentar a nuestra invitada e invitado, pero haceme un pequeño recordatorio, Candy estaba en el estudio digital. Sí, sí, sí, ahí verdad. Empezó Candy. Ahí empezó, sus pininos. En la 1080. Ajá. En la 1080, sí. Uy, amigo. Desde los años del estudio digital de la 1080. Yo solo me acuerdo que habían programas que con la Candy decía cualquier cosa y a veces me tenía que salir, ya no aguantaba la risa. Bueno, ya Guido ya dijo quién está aquí nuevamente con nosotros. No digamos invitada, sino digamos parte de la familia que ha vuelto, sigue el hashtag Candy Vení. Para invocar, podemos hacer otro nosotros. O podemos hacer otro hashtag que ajá. Es la que es vuelve. La Candy que es vuelve. No la perdimos. Bueno, Candy, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Por lo visto, no han cambiado las fotos de la charamusca.net. Siguen jóvenes y bellos, como siempre. Claro, nos pasan los años por nosotros. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias Candy. Y también está aquí con nosotros un viejo amigo directamente desde Nuevo México. Estamos hablando de nuestro querido doctor Diego. Bienvenido, doctor Diego. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Aquí disfrutando con ustedes, gratos de no verlos. Guío, sí, tenés razón, los años no pasan, pero vos pasabas por los años. Fíjate que dijimos un viejo amigo, no un amigo viejo. Ah, ya va. Pero que para que el doctor Diego se ha congelado estos 20 años. Bueno. Mientras nuestro querido amigo Guío ha estado congelando gente. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, no, eso no se oye bien. No funciona bien cuando decía al revés. Ok, sí. Bueno. Y también aquí en el IRC que están nuestros amigos de mucho, mucho tiempo. Carlos también Vizcarra, está don Elmer, Eduhim y Karina Noé, don Mario Girón. Solo firmitas. Sí. A la gente, este Diego, ¿ah? ¿Eh? Sí, calmate, sí, Justin Bieber. Bueno, comenzamos con Marcito, como siempre. Pues, Mara, esta semana, de veras que estaba viendo aquí que las fotos están viejísimas. Tenemos cosas que decís y haces en un elevador. Esa fue la cultura chupística. Excelente tema. Omar, antes de que empezar, ¿a dónde están las fotos aquellas del cipitillo y todo? ¿Están ahí en el site siempre? Sí, están siempre en el site. Aquellas de las modelos de Tigo y no sé qué, todo eso, ahí están. Sí, sí. En esas no sé si las subimos. El cipitillo y las modelos de Tigo creo que son diferentes. Gran trecho. Sí. Ahí las vi con una modelo la semana pasada o antepasada ahí con una niña ahí. Miss El Salvador. La Miss Clavel. Sí, Miss El Salvador Universo. Nuestra belleza Universo. Anayansi Clavel. Anayansi, sí, sí. Querida. Sí, por cierto, la próxima semana vamos a tener también a Miss Mundo. A nuestra belleza Mundo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar. Somos de mundo, ¿verdad? Sí, mi señora ya está objetando un poco esas entrevistas. Sí, te voy a decir. Yo he optado por no contarle. Por eso es que próximamente también tendremos a don William Maldonado. Para balancear. Nada que ver. Con eso balanceamos. Sí. No, mejor traigan a Billy Grimaldi. También va a venir. O sea, ese lo tipo lo va de a traer don Willy. No. Va a ser Billy Willy. El show de Billy Willy. El Billy Willy show. Vos pensás que Free Willy. Pero todos esos shows los van a poder escuchar aquí y también en smtv.com. Com. Exactamente, gracias a la alianza de la Charamusca con ESMI TV. Omarcito, ¿cómo son las, qué son las cosas que hacemos o decimos en un elevador? Las cosas que haces o decís en un elevador, Robbie puso el primero, es ojalá que no se quede este volado. Que francamente, solo a vos te he escuchado que digas eso, porque a nadie más. No, pero es que lo decís para vos mismo. Ah. Sí, sí, o sea... Globito así, como nube. Con nube. Sí, yo sí te entendí, Robbie. Gracias. Don Jimmy Monroy dice que a saber quién fue el chuco, dice, y se tapa la nariz. Yo pongo ojalá que no vaya a temblar. Y eso sí lo he dicho. Y he visto que la gente se me queda viendo como todo nervioso, pero aquí no se le había ocurrido hasta ese momento. Profeta. Magda dice pensar qué haría si se traba. Es decir, buscaría la salida de emergencia. O sea, la salida de emergencia un ascensor, viejo. Hay. Creo que sí. Arriba está. Debería de haber una. O solo las películas. Ese es para Neo. Ese es para Neo. O para, no sé, Van Damme. Ey, pero imagínate. Ey, pero mira. Y ustedes vieron que un chamaco que hace un par de años se quedó trabado en un elevador en New York City. Se quedó, creo que 68 horas. Búscalo ahí en Google. ¿Cuánto? 68 horas. Sí, men. Y nadie lo fue a sacar. ¿Y ese chamaco qué habrá pensado? Es que lo que pasa es que quizás le olvidó el celular. Mira, en su casa. Si llenara la cultura chupística, cosas que hace y dice en elevador, el tipo ha dicho e hizo de todo. Te puedo garantizar que 68 horas. Y hicieron un video en YouTube donde salía el maestro, o sea, como en tiempo rápido. ¿Verdad? 41 horas, creo que eso, ¿no? Ah, por la 40, cámara. ¿Cuántas horas? Pero puede haber inventado. 41 hours. Aquí dice 41 hours, ABC News. Va. Calculate estar, eso sí es desesperante. Wow. Ahí ya te pones a pensar quién se lo tiró, pero como estaba solo, sabía que era él. En ABC News está la noticia. ¿De cuándo es? Este es del 21 de abril del 2008. Ah, pues sí, ajá, hace como 2, 3 4. Años. ¿Qué tipo? Disculpe por la falta ahí. Mira, qué quiero bárbaro. Mandarle un saludo a don Elmer. Ah, yo pensé que el bicho había estado 41 horas. No, hombre. A M. Girón y a Icari Noe. Y a Magda Lobo. Ey, Magda. Y a Guanac. Ah, es que están todos eso. en el IRC. En el Twitter. Twitter. Ah. Bárbaros. O sea, que fue un viernes. ¿Y cuánto lo sacaron? El lunes. Para 2 días antes que lo rescataran. Qué bárbaro. Peleando contra la claustrofobia. ¿Te imaginas? No, sea. El tipo no tenía claustrofobia, es obvio. No, porque se hubiera matado. Hasta ese día. Te podés imaginar 41 horas y por qué no llevó su celular ni nada. Es que fue el único día que se le olvidó. Entonces la Mara dijo, ¿crees que hay alguien ahí? No le pegaba la señal. No, hombre, no hubieran hablado, vámonos. Era la única comida que tenía eran Rolades. Bueno, por lo menos acidez no le dio, papá. Hey, yuca, mano. ¿De dónde era el tipo? Nueva York. La demanda que le clavó al edificio. Sí. Porque el chamaco no se puede subir otra vez a un elevador. De por vida traumado. Decís eso, aunque no, vea, pero... Uy, aquí yuca. ¿Y quién es? Pues el que parece Jim Carrey, que está ahí. El que está ahí en el... Aquí está en el surveillance video. Sí, me... Parece Jim Carrey, ¿verdad? Sí. Bueno, qué yuca. Sí, se te echas un par de vilas, parece Jim Carrey. No, que mira, lo estoy viendo desde lejos y un cuadrito. Ya no mique usted, ¿verdad, papá? Bueno, siga, papá. También Ada nos pone acá, si vas solo o sola, verte en el espejo. Eso sí es cierto. También es ver cómo van cambiando los números de los pisos, que va bajando o subiendo, más que todo para ver si ya llegaste a donde te vas a bajar. Oli nos dice aquí, ¿por qué no se apura esta tontera? Dice acá. El guía dice, yo siempre ubico el botón de emergencia por la tiule. Y el otro es, ¿a cuál va? La preguntita, ¿verdad? ¿A cuál piso decimos? Cabal. Fíjate que siempre hay un botón de emergencia. Ese tipo quizás no revisó. No, ahí dice que lo apretó y lo apretó nada. Y lo apretó y lo apretó. Lo apretó muy fuerte y lo chingó. No había nadie. No había nadie, man. Uy, aquello conmigo. Es que era las 11 de la noche. Pero aún así, man. Sí. Wow. Y había compañeros en algunos trabajando. Lugares hay un señor que se encarga del ascensor. Había un compañero del trabajo. El ascensorista. Y creyeron que se había escapado. Y solo tomaron otro elevador cuando se fueron. ¿Qué? Y ahí dice que le dejaron una nota diciéndole, mira, como vos te fuiste, esto son los de chongas que pasaron, que no sé cuánto. Y en otros nota. También hay una como cabinita donde aparece un teléfono. Y mira, y ahí dice cómo hizo pipí. Tenía que abrir las puertas para hacer poquito. Pipí. Uy, imagínate ese volado, se te cierra. Ok, si puedes abrir bien la machucado. Puerta un poquito. ¿Por qué no la abriste del todo? Es lo que yo digo. O sea, la abría solo para eso y no lo volvía. Tenía con qué hacer palanca. Uh-huh. Okay, continuemos. Bueno, ¿qué más? Está bien. Quiero ver. Esas son todas las que tenemos hoy de la cultura. La hija pródiga le dice. ¿De qué está hablando vos? M.I. Girón dice la hija pródiga. ¿Y vos, Candy, algo que haces o decís? Yo me en el veo elevador? En el espejo. ¿En el del techo? No, en el de enfrente. Hay en el techo. En el techo hay espejos. Hay algunos, sí. Vamos a ver a dónde hay. También hay elevadores, hay espejos en el techo. Usted. ¿Qué muchachos? A ver, ¿dónde han dado? Ajá, Omar, continúa. Ajá, Omar. Ya estamos. Esas son todas las que tenemos. Esas son todas las culturas chupísticas. Yo lo único que me pregunto cuando voy con un paciente, ojalá que no quede este volado porque este maestro se va a morir, ven. Pero esos son, pero mega elevadores. Esos son más grandes, esos son elevadores. Sí. Son como el tamaño de este cuarto, pero si se traban. ¿Y ya se ha quedado alguno? A mí siempre no se me pasa. Ha quedado ninguno, pero más de un maestro ha de quedar muerto ahí. Qué yuca. Tiene que ser feo quedarse atrapado en el elevador. Y si te quedas 41 horas trabado, papá, olvídate. Yo creo que me corto las venas ahí en Estrella para que no las puedan volver a... Aquí mandaste un email, pero... Ah, sí, hay tres emails ahí de un evento que... La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Embajada de México en El Salvador lo invita a la exposición Visiones de Anahuac, del artista mexicano José María Velasco, Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue, Parque Cuquetlán, San Salvador, el jueves 23 de agosto a las 6:30, o sea que es este jueves. Así que pueden ir ahí a esta exposición. Y el otro que teníamos era alguien que estaba diciendo que qué pasó con la charamusca de la semana. Un día nos tardamos en ponerla porque estábamos preguntándole a la gente de ESMI TV si lo podíamos poner al aire o no. Está pendiente esta mara, ¿verdad? Y por eso es que nos tardamos un poquito, pero nos dieron permiso de ponerlo inmediatamente de grabado. Así que ya estamos de vuelta otra vez en el... En línea. En línea, sí, sí. Y había otro correo. Quiero ver. Ah, donde también te estaban reportando... El brief... Un bug ahí. Sí, no, pero ese es un bug. Pero también mandaban saludos ahí, okay. Que siempre decían. Así que muchas gracias a la Mara que nos está escuchando y mandando correo. Ya. Yeah. ¿Qué más? Contarles, me pasó algo. No es algo como tan... No es la sección, nunca les ha pasado. No les ha pasado como bueno, Robbie. No. Bueno, ¿nunca les ha pasado que cepillarse con el cepillo de dientes de alguien más? Ay, guácala. No, francamente no. No, y a mí tampoco. No, tampoco. ¿Cómo te ha pasado a vos eso? No, el de mi esposa. Pero y son del mismo color. No, pero igual, ¿no? Sí, a mí me ha pasado una vez cuando andaba de viaje porque no sabía cuál era el mío. Ajá. Porque a mi esposa le gusta cambiar los cepillos de dientes cada vez que salimos de viaje. Ajá. Entonces, cuando llegué al hotel... los dos eran verdes y me dice, no, el mío es agua. Y ahí, ¿qué? los dos son verdes para mí, sí. Entonces me lo lavé y al día siguiente le digo, hey, ¿por qué está mojado mi cepillo? Y me dice, no, si es el mío. Pero solo no pasó una vez. Yeah. Pero ya si te pasa con un chero tuyo y es cosa tuya, man. No, pero igual con tu esposa, no hay nada que... Es personal e intransferible eso, o sea, porque eso, igual intercambias algún salivazo de vez en cuando y el cepillo de dientes... ¿Cómo de vez en cuando? Cuando te besas... Ahí va pero un intercambio usted, de saliva. Ey, pero sí, usted, pero... ¿cada cuánto besa a su marido o a su novio? Seguido. Entonces, no está de vez en cuando. No. Igual, o sea, como compararlo con ese cambio de cepillo de dientes. No, pero fíjate que la verdad es que no fue como un cambio, sino que fue un error porque no encendí la luz. Lo yuca es que me también di... hiciste bien el bidet, bo. No, me di cuenta. No, pero la cosa es que me di cuenta cuando me estaba cepillando los dientes. Por eso le preguntaba. Si ¿y nunca... de quién era el cepillo? Era el cepillo de mi esposa, pero... ¿Cómo te diste cuenta? Pero ¿cómo te diste cuenta que la luz estaba apagada? Porque no se sentía como mi cepillo. O sea, Sin embargo, continuaste. No, fíjate que encendí la luz porque dije, esta onda está rara. Uh-huh. Y cabal vi que era el de la cara. Viste que era de Barney y era el del niño. Era el de Barbie, no el de Barney. O de Cars. No, son iguales. No, pero mira... No sé, Roby, tenés que contar algo más relevante que te haya pasado. Eso está bien. No, pero espérame, una cosa. ¿Por qué te estabas lavando los dientes a oscuras? Es lo que quisiera saber yo. Ah, porque ¿y qué horas? Sí, no, era la pregunta. 5 de la mañana. ¿De qué antes de ir a jugar básquetbol? Ajá. Me lavo venía los dientes. Venía llegando a las 5 de la mañana. Y, no, mi amor, si a lavarme los dientes voy. A jugar básquetbol voy. Esa, Roby. Ustedes no recuerdan cómo a mí mi abuela siempre me decía, mira, cuando llegas a la casa tipo 6:30 de la mañana, que es trajeado así como anda Catrín vea, entra caminando para atrás. Y yo, ¿para qué, abuela? Ah, porque cuando te tocan el hombro le decís, voy para misa, mamá. Hacer la comunión bien trajeado. ¿Me entendés? Me va cayendo así. Sí. No, voy para misa. Oh, está bueno. Se vuelve a salir. Sí. Al desayunito. Al desayuno. No, lo otro, este fin de semana fuimos a ver un baile de flamenco súper súper interesante en la Gran Vía. ¿Vos fuiste? ¿Flamencos o flamingos? No, pero ibas llegando o ya te ibas. No, ya me iba. Ah. Me iba a jugar, entonces no encendí la luz para no despertar a la Caro, pero después la encendí. No, lo matado de la risa es que toda la mara hablaba como español, ¿ve? Uh-huh. Los que estaban... Porque era de baile flamenco. Porque era de baile flamenco. Obvio. Entonces estaba los guitarristas, el bajista, toda la mara. Y habían venido unos chavos que eran los bailarines. Entonces, los músicos eran como del chapter salvadoreño de flamenco y los bailarines andaban en tour. Entonces, es súper interesante, bonito y todo. Lo que me mató de la risa es que de repente el bajista, que andaba con lentes oscuros, así bien chivos, una barbita, o su boina, todos, se le había fregado el micrófono. Entonces lo arregla y todo. Tuc, tuc. Sí. Sí, ajá. Sonido. Yo dije, no, este de aquí. Dije. Sí, cómo no. Sonido, sí. Uno, sí. Sí, probando. Sí. Sonido. Pero yo no sé si solo aquí se dice sí. O sí, vean. Quizás, sí. No, en los estados, ¿cómo prueban igual sonido? Yes. Pero ¿cómo vas a probar? Yes. No, no. No. Sound, no sé. one, sound. Yes, one, yes. Y en francés es oui. Oui, oui. On, oui, oui. Gracias de Serbia. Pero todavía tenés que tener el sí. Sí, ajá. Sí. ¿Cómo no se podría, no se podría oui, fíjate. Oui, oui. No. Oui. ¿Cómo no me va a poder, maje? No, porque lo que tenés que ver tiene que ser algo con ese. Sí. Por eso decís sí, sonido. Porque tiene que ser con ese. De sonido. De porque sonido. Cuando no está bien calibrado el micrófono y decís las S, se oye como tss, tss, tss, así. Es como un ceseo. Es un ceseo. Esa es la razón. Esa es la razón. Pues yo que sé un poquito de esto, no creo que eso tenga nada que ver. Bo, mira, pero... ¿no será que te voy a decir como dicen en otros países? A huevo, a huevo. Esa fue la paja, dije. Yes, esa yes, fue yes. Tu paja, oh, yes, yes. No sé, suena paja, feo, dice. Lo que pasa es que el equipo de Omar ya viene anti-ceseos. Mira. Pero el equipo de allá, de las discotecas, como por ejemplo la Disco Móvil. Elohim, escribí esa misma oración que acabas de poner, esa de yes, yes, oh, yes, yes, yes. Vamos a ver que lo toque aquí el speech. No, Omar, voy a el robotito. A ver qué es lo que queremos. Es que pone ahí que sí que suena feo. Imagínate a alguien diciendo eso para revisar el sonido de yes, de yeah, un equipo. Yeah, oh, yeah. Sí, ya sé por dónde vas. Sí. No, él ya sería bien raro, man. Ya no sonaría. Sí, mira, buscarlo en Google a ver si es cierto. Y no pasan más de 5, es como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo más que llegan es a 5 y vuelven a 1. Ahí va, ahí. Nuevo mensaje. Yes, suena feo. No, pues no. Muy rápido, muy rápido. Tenía que haber puesto a la chica, que a la voz de la chica. Sí, que le hiciera más despacio, mejor. Sí, más despacio. Y esa paja que no pasan de 5, y vos que a ver si en otro lado dicen 50, maje. ¿En qué? Se apajero, man. Sí, 50. Vaya, ahí fue. Se dio un solo, pero ¿no? 50. Y al revés, ¿por qué no es 3? No, lo que pasa es pero no van de 1 al 50. No. No, pero pudieras decir 50 y está como que fuera S, pero se escribe con C. Sí, no me van a putear, me van a putear. 3, 2, 1. Sonido sí. 3, 2, 1. Sí, sí. Al revés también. O sea, este podcast se ha vuelto bien divertido. Para cualquiera que lo esté escuchando, son otros. Sí, sí, sí. Solo. Por 2 horas. ¿Verdad? Sí, cómo así no. Así ponerle sí. El podcast. Sí. Mira, Robbie, pues sí, ajá. ¿Qué más te pasó? Nada, solamente. Y bueno, que vengo del doctor y todo bien, gracias a Dios. Nada más. Ay. ¿Y a ti qué te ha pasado esta semana? Pues tranquilo, fíjate que no, nada que no reportar. ¿No has chocado? No, nada que reportar. Candy Calero. ¿Qué te ha pasado esos últimos 2 años? No, yo he estado bien criando cipotes. No, pero Abe, tenés mucho tiempo de no venir. ¿Algo te ha pasado? No, o sea, algo, sí, sobresaliente. No, es que cualquier cosa que tú nos contés para nosotros es una buena anécdota. Fíjate que he tenido una vida normal estos 2 años, que no he estado aquí. No, creo yo. No, ¿cómo no ha venido? Cuando estaba aquí... seguido le pasaba que iba donde el ermitaño allá al... Ah, no, pero ahí eso andábamos en tours. Hoy se habían limitado esos tours, vos. Ya no han salido en tours. Ya no han salido tours. ¿El último tour que hiciste? Ya ni me acuerdo, vos, con vaya, ustedes aquí en Antigua. Ok, te vamos a hacer preguntas de que tengan que ver con bebés. ¿Qué haces cuando vas a un lugar y no hay en el baño una estación para cambiar bebés? ¿A dónde lo cambias? Me voy para el carro. Sí, men, es bien chiche. Ahí atrás, en el carro. ¿Y vos qué haces? Juntas 2 sillas, viejo. Y metes la silla al baño, vos. No, hombre, ahí. Depende de dónde estás. No, no tienes silla ahí. Explícame eso. Hay baño hasta con sala, papá. Pero en los hoteles. Pero si tienes sala. Por eso, depende de dónde estás. Pero cómo vas a estar cambiando a la criatura con la gran plasta ahí y la gente comiendo, a la gente le da asco, a vos quizás no. La gran plasta. O sea, te digo que hoy me acordé de eso porque hoy le vi la plasta a Matías y fue tan inspiradora porque lo sacó tan procesada que ni necesidad de que yo lo revisaba y estaba limpio el bichito, o sea. Ajá, las veces así pasa. Bien lindo le había salido. No. Sí, a veces pasa. Sí, te voy a contar una que vos decís, no es posible que haya hecho eso. Y o sea, fue casi un diamante, si vos la cagada perfecta. Una perla negra. Y la cagada perfecta. Sí, es como una perla negra. Ustedes han tenido en su vida la cagada perfecta, un día. Sí, eso sí, no hay duda. Sí, pasa. Hay que aceptar. Y además que cuando uno es papá o mamá, la verdad que los primeros 6 meses solo hablas de las cagadas del niño, pues. Pero es que más hace el niño, no hace nada más que comer. No, duerme y come. Sí, pero... No, pero eso es como lo más sobresaliente. Una vez yo no sé qué había comido antes, pero me dijo, papá, hice una bandera, me dijo. ¿Qué? Era rojo. Era la bandera de España, rey. No. Voy a amar. Cambiemos de tema. Ay, sí, bueno, un tema más. Además que no soy proctólogo ni nada de eso, así que no. Bueno, Robbie. No, pero no, ya. Eso se refleja el buen estado de salud de cada quien, bo. Okay. Creo. Y hablando de buen estado de salud, lo gustaba más que, cuando hacías tours. He visto que Álvaro le agarraba la pila de correr y a vos también andas ahí correriando. Todavía no. Pero detrás de él, a ver si lo alcanza. En ese desgraciado. No, todavía no. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Y cómo me voy a llevar los bichitos? Pues no puedo. O sea, hay una gran logística de dejar... ¿El domingo la maratón Puch? ¿Este domingo? Sí. No, y no solo eso, mamita. Pero ahí nomás corre. Compré uno de esos coches que tienen esas ruedas grandes y lo van empujando. Sí. No sea ruin. Y él tiene uno de esos, vea. No, yo no, porque no soy pobre. Yo tengo una amiga que compró un coche de esos porque pensó que era más aerodinámico. Era más aerodinámico, pero lo compró por bonito. Jamás corrió. Porque es de plano, son para eso, son para correr. Son para correr, sí, con el niño. Sí, vas sí, con tienen el bichito. Suspensión y toda sí, la onda. Todo. Búscalo en Amazon. Ya son como, lleva una rueda, una rueda adelante nada más y dos atrás. Es como un triciclo. Es como un triciclo puntiagudo, como que fuera piscucha. Exacto, así es, bien aerodinámico. Y son bien lightweight también para que lo puedas empujar tranquilo. Ahí depende de qué tan gordo esté el bicho. Sí. Eso es como una nueva versión de Toca Bebé Toca, de ser eso, ¿verdad? Sí, como pero para hacer ya competencia de competencia de no, madres con coche. Es que Mara que corre maratones, me que va con el coche ahí el bebé y va. Esa es una idea millonaria. Ahí está, mira. No, pero maratones, el no creo, segundo. Vos disculpa. Pero podríamos hacer una maratón de mamás con coche y de papás con coche. Se llamaría mamaratón. Nah. Ya va. Ya va, vea. Coche maratón. Va, ahí está, mira. ¿Ya? Y tiene este volado aquí abajo donde metes el agua y tus birrias. No lo imaginaba diferente. Me lo imaginaba tipo pod. No. ¡Hombre! Y hay unos que son dobles para llevar a los dos bichos de un solo. ¿Vos te lo imaginabas como un sled? Sí, más o menos. No. Como un carretón de sorbetes. La idea es que las llantas son grandes para que puedas correr. Y tiene suspensión. Mira, la de llanta delantera tiene suspensión. Yo veo que Diego sabe mucho de eso. ¿Y cuánto, no cuántos hijos tienes? Yo dos. Y ya están grandes. Ellos corren solos. Gracias a Dios. Pasamos la entrevista. Sí. Y ya no hacen lo de las islas. Islas desiertas. No tenemos días. No, es que hacer. Sí, solo es cuando, vos, solo venís. Cuando vos venís. Prepárate alguna. Bye. No, pero mejor, no. Mejor no. No. ¿Qué? Estaba ducho. Ese, este está chido. Sí, ¿eh? Mirá la suspensión que tiene. Seguimos frente. Viendo coches, señores, para los que solo nos escuchan. Sí. Pasamos de sí, seguro, a ver sonido, a las plastas, a ver coches. Sí, vamos bien, sí, es de la educativo. Oye, Diego, vamos bien. Sí. El curso normal de un podcast de la Charabuja, ok. Sí, más o menos. No, pues. Sí, ahorita la mala de Tessa está diciendo qué buen show el que nosotros acabamos de... qué alianza más... Mira, más Don chupona, Boris, puya. Sí. Esos bichos andan en algo. Me lo llaman, por favor. Don Boris. Grandiosos. Y páguenle a Diego para que venga todas las semanas también, ¿verdad? Sí, ah, sí. Igual sí, que sí. Nosotros. La misma tarea. Solo que seríamos grandiosos. Bueno... ¿Qué más? Yo creo que no quieres entrevistar a tu amigo. ¿Qué pasa, Rubio? Y la entrevista, o sea, con no, el invitado. Y por eso estamos hablando ya de tanta... No, pero tú puedes hacer una pregunta. Yo tengo preguntas. No, pero introducí al muchacho. ¿A dónde? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es? Doctor, es el doctor Diego. No has presentado al invitado. Ese es tu trabajo. Pero es que el doctor Diego ya fue en invitado. Sí, ya no lo ponemos. Ya es un regular. Ah, sí, es cierto. Entonces este es el programa. Doctor este Diego, es el programa, lo que es charamusqueado. Doctor Diego, no me pasa nada. Fue el episodio 180 de la charamusca. Tienes razón, allá vaya. El 20 de abril del 2009. Ah, pues vámonos. No, yo quiero hacer una pausa. Ajá. Quiero agradecerle a la Verito que me regaló a la Baby Alive, que se parece a la Camila, y el tiernito que se parece a Matías. Así que tener la parejita. ¿Y eso la pareja eran del, mira, de la Baby o eran de este que te los regaló que los andaban en el carro? No. La Baby Alive, yo he visto un anuncio y volviendo al tema la de Baby las Alive, hace en realidad en el baño. Sí, todo. Por sí, eso es Alive. Sí, sí. En forma de hay una que de le das. No es tan. Depende el modelo. Hay una que le das el juguito de manzana. ¿Y qué pasa? Eructa, otra que haces mayor y menor. Y... Ay, sí, después de que dijo cagada. Sí. Ay, número dos. Número dos. Calmate, qué bárbara. No, hombre. Seamos consecuentes. Estoy cambiando mi discurso. Ya. Sí. Ok. Mira, no, que fuimos al Mundo Feliz. Ah, sí. Contá, Robbie. Tenía rato de no ir al mundo. Y también llevamos a los niños, ¿verdad? Y también llevamos a los niños. Y había cambiador ahí. Autopista infantil conocido fíjate, como... Fíjate que no fui al baño. Pero la verdad que esto ya no es no, ya ese tema de los cambiadores ya no... Ya pero lo superaron. Vos sí, porque tenés superamos. El bebé. Pero es que vamos sin bebé, solo vamos con bebé. Los niños grandes. Uh-huh. La cosa es que están las motos, esas choconas. Las mismas de siempre. ¿Y dónde queda ahora? Es ahí, ahí en el mismo lugar. Autopista en el Boulevard de los Cerros. En la esquina del Vips, va. Cuando vos vivías aquí. Ah, ok. ¿Qué hace Jorge? Bien, sí me lo recuerdo, man. Sí, sí. Bueno, la cosa es que las motos de volada medio causan estrés, vea. Sí. Ya están viejitas, po. No, fíjate que son rápidas. Pero están rápidas. Son rápidas esas ondas. Pero son nuevas. Si chocan, o son las mismas. No, son las mismas. Las mismas. Fíjate que a mí me dijo el tipo, mire, súbase con el niño usted. Porque peligroso, pues si choca o algo, el niño se va a asustar y no va a querer volver a subir. Entonces vine yo, ni corto ni perezoso, me subo atrás y todo en la moto y el niño manejando, vea. Y no había avanzado ni medio metro y Andrés, papá, bájate, me dijo, me bajé. Y ahí estuvo. Mejor que les pongan casco. No es mala idea. A mí casi me atropello un bicho. Un bicho, el bicho. ¿Vos viste? No sé si viste cuando que yo estaba y que parado. Estabas en medio de la pista. Sí, es que también este creía que era el de los pits ahí. Es que este pensaba que era Quilio, sí. Dando vía, o payaso. El payaso ahí. Robin para la tomando próxima. Tomando la adelante, medición una de velocidad. Visita, por lo menos uno. Mira, un tu chaleco del fovial o algo. Es que sí. También los niños. Y la pistola de velocidad ahí de ahí en medio. No, lo que pasa explica es que cómo es el circuito. Es que va, es un circuito quizás de unos, ¿cuántos serán? Unos 8 metros de largo y por unos 5 metros de ancho. ¿Cómo 8 metros de largo? Me es como el doble este cuarto, man. Sí, algo así es. ¿Cómo vas a creerme? ¿Verdad? No, es más largo. Tiene que ser más. Pero no son 15 metros. No estará subido en el carrusel. No son 15 metros. Solo la isla que está. A la que le da vuelta tiene como 2 metros por 3 metros, algo así. Sí, me dice, eso era cholo, men. Sí, lo veías cholo. Chiquito. También veías cholo el payaso Bimbo, ve así se ve. Sí, bueno, es un payaso Bimbo. Es un osito. El payaso Bimbo es la máquina más clásica del mundo feliz, que consta de un payasito que está como un, que es como un títere, le echas la moneda y baila. Este que anda fumando. No, es cierto. ¿No te acordás que eso, entra? Claro, entra, ya no lo vas a encontrar. Esa máquina ya era vieja en 1974. Sí, pero era un payaso. En 74. Por eso, imagínate. Sí, entonces nunca lo llegaron. No, pero mira, las motos, quizás una de las mayores atracciones, pero sí rápidas, rapiditas. No, es que mira, el error que cometieron algunos niños. Es que manejaban viendo para atrás, decir. No, es que el Pablito, por ejemplo, agarró un carro y ese carro sí era rápido. Porque todo es rápido ahí. No, pero las motos son más lentas. Pero el carro, olvídate, y son unos buenos golpes que se dan cuando chocan. ¿Qué encontraste ahí en Mundo Feliz? Nada. Por cierto, no son carros chocones, Rob. Busqué payaso Bimbo y tampoco. No son carros chocones. Los carros chocones están al otro lado. Poné payaso Bimbo the Clown Arcade. Porque es como un arcade. Y el barco todavía está. Y era un barco como vikingo, ¿verdad? Edu Jim dice vaya, ahí está la primera. Vaya, there you go. No. Vaya, esa está ahí. ¿No te acordás? Bien creepy este clown, no es super por nada. Creepy. Sí, a mí me da miedo ese pues payaso. Ah, pues esa está vintage. La que está ahí está demacrado el payaso. No deberían de mandar uno de esos shows que hacen renovaciones, también lo venden. Sí, te lo juro. Ajá. Ahí está exactamente esa. Y esa, yo me acuerdo cuando iba con mi abuelo, bien chiquitillo, y estaba el mismo payaso. ¿No te da miedo el payaso ese? No, algo. Y están los Reyes Magos, vea. Y está también está un rey con un dragón y un pájaro. Pero ese es un poco más nuevón. Sí. El que es más viejo es... Más nuevo como del 85. Sí, es como una... Sí. ¿Qué es? Una orquesta de reyes. Ajá. Y uno está en la batería, así, el mismo modelo del Bimbo, digamos. Solo que más cholo, es una gran vitrina. No se acuerdan de eso, tienen que irme. Voy a ir la próxima vez que voy a ir con los bichos para que no me vea un poco claro yendo yo solo. Vengo a ver al payaso Bimbo. No, mira, pero fíjate que hay varias cosas que son como extrañas, porque está también una onda de arm wrestling. Sí. Ah, sí, brazo, ah, sí, un brazo robot. Mira aquí yo. Uh-huh. Y ese Bimbo de Clown todavía funciona. Sí. Sí, te baila. Dos coritas. Por extraño que te parezca, es una de esas cosas que... Ah, exacta, exactamente. Eso me da miedo. Ajá, imagínate. Imagínate, en la noche se activa eso y se empieza a quemar, ¿verdad? como los de Willy Wonka. Hay una máquina también como la de Big, que metes la mano y te lee la suerte. Ay, eso es verdad. Sí. Donde me dejas uno que está a la par casi del payaso Bimbo, que es un pingüino. Mira, son dos coras o dos token. No, dos token. Ay, pero cada token vale una cora. Qué caro, men. Carito. Sí, antes era de peseta. ¿Cuánto vale, Omar? Sí, antes era de peseta. ¿Qué? ¿Cuánto vale si tenés una máquina de esas? Ni idea, no dice los precios. No dice los precios. No las he encontrado todavía en... Búscalo en Amazon, en eBay. Vamos el sábado. Tienes años de no ir, vieras que... Tengo la última vez que fui... Fui con Álvaro a jugar básquet. Mira, ¿sabes qué sentís, Candy? Sentís que vas a salir de ahí, vas a encontrar Sir Pizza enfrente y el Vips a la par. Mm. Ajá, correcto. O sea, te retrocede el sí, tiempo. Sí, te sentís atrapado en 1980. Yo pensé que el Vips era el bar. Ya me recordé, era una sorbetería. Sí. Una sorbetería. Yo solo los bares. Que vendían el sorbete de espagueti. Espagueti. Y el tartufo. Ah. ¡Uy, es cierto! El tartufo. Ah, pues todavía James, está. Ahí y es, está ese el trencito es. También. Un tren que le va a dar la vuelta. Y está. Esa gente debería de comprar ese local de la esquina. No, ya casi todo está parqueo. Porque ahí no pega. Pero mira, negocio. Ese tren, Robby, no subimos a los bichos, pero la vez pasada nos dimos el recorrido a pie porque el tren estaba malo. Y están los mismos, el mismo dinosaurio, Tiranosaurio Rex, el Pedro Picapiedra. Y ni lo vuelven a pintar ni nada. Nada, idénticos están. Unos enanitos con la Blancanieves, que ya son como Blancanieves, y los tres enanitos. Pero los enanitos, quedan ya. Pero los enanitos están como en formación, están uno a la par del otro. Mira, ahí no todavía está un helicóptero. Que vos lo manejás, te sube y se baja. Ah, es cierto, yo me recuerdo de ese. Ese no lo vi. Está sí, en medio. Era como un helicóptero hidráulico. Ajá. Estaba como una cosa así que subía no, toda. No, ya se arruinó y también estaba un pues ya no voy, man. Estaba un deslizadero que era como Massinger. Ajá, ese, es cierto. Pero ese no lo encontramos en el Parque de la Familia. Mira, y está el barco pirata. El barco pirata que es ese más es buenísimo. Nuevo. Está también, aquí preguntan que si estaría el mundo feliz, sí, don Elmer, está todo bien, no sin nada que reportar. ¿Sabes que es algo creepy también? Ajá. Unas como cabezas de Frankenstein que abren la boca y tenés que dispararles unas pelotas a la... Ah, sí, solo una aclaración a don Elmer, es el mundo feliz con Z, y ahí sí no ha habido ninguna novedad, contrario al mundo Felips, a donde hay gente que ha tenido incidentes. Ya no vaya. ¿Cómo es que decían la gente de la FBI o de la CIA aquí? Bueno. Y después a comer tacos. Bueno, para no irnos tan lejos, todavía en el mundo feliz hay una máquina de Pac-Man y una de Space Invaders. Las mismas de 1980. ¿Sabes cuál era buena? La máquina de arcade de Star Wars. Ajá. Ey, sí, era buena para ese, men. Hay uno de Jurassic Park, eso es de lo más nuevo. ¿Qué? ¿Sabes qué otro está que no te fijaste que es de los viejitos ahí en Feliz? Es uno que sale, que se llama Tin Can Alley. Ah, como no, claro, son unos gatos. Sí. Es unos gatos que salen de unos basureros. Son como ajá. Mira, el mismo. El otro día vi uno, men, en uno de esos shows de ¿cómo se llama este? De Las Vegas, que es... Eso, un pawn shop. Ajá, o sea, en Pawn Stars. En ese lo vi, que le fueron a vender uno que era una cosa de béisbol. Ajá, que había uno bien parecido, no en el mundo feliz, pero en el otro que quedaba aquí en el Paseo Escalón, ahí por el CRIF. Plaza Alegre. Plaza Alegre quedaba atrás. La placita quedaba del otro lado. Y había uno que tirabas y que no te recordás que tenía como una lucecita. Bueno, la cosa es que le arreglaron el volado y toda la cosa. Como el flipper. Mirá. Lo vendieron por como $7,000. Sí, no, si ahí en el mundo feliz hay plata, viejo. No, ahí hay plata. Sí. Esas ondas son... De aquí una Star Wars una maquinita esta de Star Wars. De arcade. Uh-huh. De arcade, $1,200 en eBay. Pero quizás ni sirve. Sí. No, mira, ¿y si sirve o no? ¿Sabes? El otro que nos quedamos jugando bastante tiempo fue el de Capcom contra... Marvel vs. Capcom. Ajá. Uh-huh. Viejito también. Es que escoges a los superhéroes de Marvel y... Pero ella es nuevo. No tanto, es como de los 90. Sí, por eso ya es nuevo. Sí, es nuevo. Early 90s. Supuestamente está reconstruida, dice. O sea que... Sí. Y por supuesto los ¿cómo se llama? Ice hockey. Sí, y ahí están siempre. Las sí, mesas. Air hockey. Air hockey. Las mesas no necesitas toda la maquinaria que necesitaban antes. Gran televisor. Imagina, ahora lo pudieras hacer con un iPhone. No, supuestamente toda esa maquinaria es original. Si es, lo que sí, antes era así, el gabinete era puro. ¿Sabes lo que había ahí? Hay un Pac-Man ahí, no sé si lo viste. Un Pac-Man. Un Pac-Man original, así todo. Está el, sí. Es que ese mismo puede jugar Pac-Man y puede jugar Space Invaders. Y ahí dejas tus iniciales y tu récord. Ah, dejas tus iniciales. Había uno que era de un carrito, ¿se recuerdan que tiraba humo? Ese era bueno. Mira, ya viste esto. Era bueno. Es una cajita de arcade y aquí lo que pones es tu iPad. Ah, mira qué entonces, chido. Y ahí tenés los juegos. Puedes poner de fondo la música de Pac-Man. Déjame ver si la encuentro. Sí. Ay, ¿cuál otro quieres? Mira, y ahora hay una aplicación en el iPhone. Ajá. Hay una aplicación en el iPhone que ahora va jugando como virtual en tridimensional con la cámara del otro lado del iPhone. Uy. Entonces vas viendo las cosas y vas como navegando dentro de tu casa. Me quedo con la máquina de arcade de Dig Dug. Ah, buena. Era bueno. ¿Cuál era eso? Dig Dug. El que los inflabas. A unos dragones que te iban siguiendo y todo era bajo tierra. Ah. Vaya, ahí está. Ese era Pac-Man. De verdad que solo eso sí. Hasta que llegara una cereza. Ahí está la cereza. Ahí obviamente se comió la pastilla para que se comiera. ¿Se recuerdan de los cartoons de Pac-Man? Sí, un poco chafa, fíjate, sí. No me gustaba. Sí, a mí no me gustaba mucho, man. Era de la época de Inspector Gadget. Y porque tenía contra los chafas, man. Sí, a mí no me gustaba mucho, andaba con tenis Pac-Man. ¿De verdad? Sí, andaba con zapatos y corbatín. Sí, nunca lo entendí, la verdad. ¿Qué más había en ella en el mundo feliz que...? Niños. Niños y niñas. Yeah. Aquí está el Pac-Man, el show de tele que había de Pac-Man. Ah, sí, mira, con sombrero andaba, me eran tenis. Sí, sombrero era lo que sombrero y bota. Pero parece el naranjito. Sí, parecía naranjito, fíjate. Mira, pero y pensar que y verdad Pac-Man que había unos todo, calquitos, man. Unos calquitos de Pac-Man también. Sí, me recuerdo los calquitos de Asterix también, de la costa francesa, ¿no te acuerdas? Ah, sí, en el Selecto los vendían. Todavía los venden. No. Sí, no los venden en el Selecto, pero en Estados Unidos. Ahí en eBay. No, yo lo ya lo pegados todos, vea. No, men. Bueno, los calquitos en sí eran una gran onda. Mira, los calquitos, recordame de qué temas eran. Eran como del dinosaurio, había uno, había vea. Había de vikingos, había de piratas. De vaqueros. De vaqueros. Había uno de vaqueros. Y había de todo, men. Pero los habían así también como... Hasta habían de Superman, habían sí, de... Del hombre nuclear habían. A mí me regalaron uno que era super cholo de la luna de Endor. Era súper chulo. Lo tenés. Véndelo en eBay, man. No, ya, saber qué se hizo. Lástima que saber cómo se dirán en inglés, vea. Calkits. Calkits. Calkits. Calkits, a ver si es. Calquitos, pone. No. Mira, deberíamos si sale bajo Calkits, me debes una birria, man. Va. Mínimo. Chiquitos. No. Calquitos, poner mejor en... Calquitos sí aparecen. Mira, aquí dice, ay, son españoles la palabra. Aquí dice Don Elmer que en los carritos chocones él usaba una moto de policía que siempre se trababa y tenía que ir al encargado de camisa amarilla a darle un empujón. Ahí está la moto de Batman, la y si del no, Capitán le dabas América. Así, y el que me dijeron que era el carro más lento era uno como de piel de cebra, el carro. Pero te tenías que poner un sombrero con una gran pluma morada para montarte en ese carro, viejo. Pues sí, de veras casi te atropella un niño. Pero no fue el mío, Robbie. Y te prestan un par de bichas que se te suban con vos. Mira, no era el mío el que casi te atropella. No, fíjate que lo que pasó es que se le acabó la peseta, literalmente, al carro de Pablo, de mijo. Ah, transfer se llamaba. Y entonces... Transferitos. Quedó en medio de la nada. Quedó en medio de la pista. Y todos los carros le estaban dando. Y todos los bichos pasando. Entonces, vine yo en defensa de mi hijo, lo fui a traer y le metí otras monedas ahí y me regresé. Yo pensé que le habías dado al niño, al otro. Robbie, pero vos no te fijaste que el toque es... apartarse de la vía y ya una vez apartado le puedes echar monedas, pero vos estabas ahí en medio. No, lo que pasa es que mucho me iba a tardar en empujar al bicho fuera de la vía, entonces mejor le metí las monedas y me aparté. Son cuatro monedas, Robbie. Tienes razón, man. Cuando me pero mejor así que empujarlo. Sí, cuando me regresé. O sea, de verdad, o sea, de hacer una lógica. La cosa es que cuando me regresé, estaba un carrito parqueado a la orilla de la vía, como debería ser, y una niña en una moto llegó a darse directo contra el carro. Entonces, y yo estaba detrás del carrito, entonces la logré. ¿No cargaba casco? No, nadie. La ley del más fuerte, papá. La logré ver y salté, me aparté. Pero Pablo casi botó una niña. No sé si viste. ¿Cómo no? Se le pegó por detrás, así. Yo creo que la niña no ahorita anda con cuello. Eso no es apto para padres de familia. Mira, yo vi que tu esposa estaba... ¡Pablo! ¡Por favor, bájelo! Mira, eso no es apto para papás ni mamás. Espérate, porque uno asume ahí otra cosa. Pero hay para adultos también. Hay unos que son como... Como go-karts. Que están al otro lado. Pero no te acordás cómo eran antes. Diego se va a acordar, tal vez, si fue ahí. Eran unos que tenían unas como llanta... Y alrededor, eran como de aire. Como de protector. Eran unos carros chocones. Como un hovercraft. Era como un hovercraft, exactamente. Ajá. ¿Vos no te acordás, Robbie? No. Parecían ventosas. Sí. Ajá. Y era grande el lugar donde andabas. Ahí era cholo. Y era de dos plazas. Pero no era tan grande como el del teleférico. Candy, me haces el favor de pasarle aquel. Y que el del teleférico, los carros chocones, era grande. Man. Sí, vea. ¿Qué onda? Que por te favor, lo pase, por... me dijo. ¿O quieres más? Regálame más, por favor. Bah. Gracias. Ajá, bueno, y entonces pues... No, y acá también Carlos Pizcarra diciendo que los calquitos había de soldados y de guerra, dice. Sí, eso me recuerdo. Mira, aquí estoy viendo que hay calquitos del Mundial de Argentina y estoy viendo que había en México también, del Mundial de México 86. México 86. El mundo unido por un balón. Pero fíjate que estoy viendo que la marca famosa era Calquitos con K. Calquitos y eran de Argentina. Claro, sí, es que eso. Y ya era. No hay, ya no los hacen. No, ya no. A mí me los compraban en la farmacia guadalupana. Sí, es cierto, ahí los vendían. A la entrada donde estaban las revistas, a la derecha. Estaban las revistas de Punto de Cruz. y las ideas. Y el deberían ideas. Patrones para hacer. Y las que venían en bolsita, gracias. El mundo de la pared. Gracias. Mira, hasta de Michael Jackson habían calquitos. ¿Y cuando era negro o cuando se hizo chele? No, cuando era negro, me dice, estamos hablando que cuando éramos bichos nosotros. Mira, y sacame de una duda, vos, Mar, que sos músico. Ajá. Randy Jackson, el que salía en estas cosas de American Idol, era de los Jackson 5. No, de esos. No, nada que ver. No. Yo no soy músico y te puedo decir. Ya no le eché hielo, man. Y no era de esos. No, nada que ver, viejo. Nada que ver con los Jackson 5 ni con ninguno de los Jacksons. No relation. No, at all. ¿Y de dónde salió ese señor? ¿De otro maestro Jackson? No, hombre. No va a decir que era uno de los hermanos. Sí. ¿Ah? Steven Randy Jackson. Sí, el de American Idol. Es an American singer and musician. Member of the Jacksons. No. Era Little Randy, le decían. Era el más chiquito... Little. Y que y no, el más chiquito de los Jackson era Janet, la más chiquita. Y después ella era Michael. No, Janet era más chiquita. Y Randy era más chiquito que Michael. Pensé que Michael era el más chiquito siempre. No era el más chiquito de los varones, entiendo yo. Por supuesto que la Janet era la más chiquita de todos. ¿Vos decís este? ¿Y la Toya? ¿Es este, gordo? Sí, ¿no? es ese. Ah, pues no, este nada que ver. Ese es Notorious B. No. Sí, ya está nada que ver. Media hora de estar aquí. Ah, vos decís este. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Es que hay dos. Hay un Randy Jackson, que sí es hermano de Michael Jackson, que está acá. Que como el hermano, como el de en medio, porque el otro se llama Jermaine, ¿verdad? Ajá, Jermaine. Sí. Tito, el otro. Y la Toya. Tito, la Toya, Jermaine. Pero la Toya no cantaba en los Jackson Fives. Era Jackie, pues yo, Jackson, a mí no me dan las cuentas. Yo Marion, creo que a la Jackson, Toya Michael le ponían un sufro ahí. Y se la tiraba pues ahí. Sí. Jermaine. Bueno, otro era tema. Tito, Jermaine, Randy, Michael. No te preocupes, no va a salir Marion, el examen. Jackie. Qué puto examen, Rosa. Bueno, eso es como cuando te preguntan los siete enanos de Blancanieves, que cómo se llamaban. Sí, yeah. en inglés es más difícil. Droopy, no sé qué, Snoopy. Yo solo tonti me Yo puedo. Yo solo me puedo a Droopy, Snoopy. Snoopy no es más. Y la de los pitufos, los nombres. No, pero esos eran sí. La de los pitufos, sí, pitufina. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Pónganse a pensar, esa Mara estaba bien chollada. ¿Cómo iba a haber un lugar donde había 100 pitufos y una mujer? Y hay un capítulo donde de la nada aparece el bebé pitufo. Y era de papá. Pero dice, apareció en la casa de papá pitufo. Odio al bebé pitufo. Y después... El gigantón. Fue el con culpable. Gigantón, creo yo. No, porque era pitufo. El bebé era pitufo. Era de papá pitufo. ¿Era rojo o era azul? No, era azulito, chiquitillo. Entonces no podía ser de papá pitufo. ¿Por qué? Porque él era rojo. No, era azul con sombrero papá rojo. Pitufo era pues andaba vestido de rojo, mi. Bueno, pues Santa Claus sí. También. Pero la mara. Pero... y a esa edad ya. Sí. No, yo creo que... Era de Gargamel, quizás. No, la verdad. No, es que eran como los gremlins que si se hartaban después de medianoche, como que se reproducían. No, hombre, nace un pitufo con cada luna azul. Ah, pues si así le decían. De alguna forma tendría que decirle a los niños. ¿Qué pasa? Y aquí nuestro... ¿Podemos continuar? Tienen ataque de risa estos dos, yo no sé qué les pasa. Ah, había calquitos de soldados y guerra. Muy cierto, men. Yo te... Sí. Aquí, señores, si no volvemos a ver a Candy, creo que se está asfixiando. Sí. Y Diego está llorando, no sé por qué. ¿Y por qué, Candy? Contanos el chiste. Candy, nos gusta todo. ¿Qué estaba diciendo de Gargamel? Estábamos hablando de Gargamel. De Gargamel y la pitufina. Ok. Tendremos que escuchar el replay. Sí, después. Sí. No salió, güey. En el fondo, así va a matar. No sé. Unscramble y. Enhance the sound, así como hacen en CSI. Tenés clasificados ahí. Algunos encontré. Poné clasificadito, po. Ya que no tenemos nada más que hablar. No, ya que ya son 50 minutos, mira. ¡Qué puro carburo! Las islas hubieras hecho. De puro carburo. Claro, los clasificados de hoy. Por ahí sale que venden una isla arqueológica. Bo. De veras, po. Isla arqueológica. Le enseñamos a tejer a mano. ¿A dónde? Como que fuera Atlantis, una isla arqueológica. Ey, pongan atención, bo. Dale, pues. ¿Cuánto cuesta? ¿Me vas a enseñar a tejer a mano? Piedra para muro cuarta y piedra bofa para fondo de pozo. 22 metros cúbicos a domicilio. Piedra en banco, en Opico. Todo iba incluido. ¿Saber en qué banco? No dice, ve. No dice. En alguno no que... es el banco de sangre. Equipo de sonido para eventos o iglesias y sillón para peluquero. Ey, pero espérame. Si tienen equipo de sonido, ¿por qué no hablamos y preguntamos cómo se ocupa? Si se dice sí. Habla. Marquemos. Sí, marquemos. ¿Cuál es el número? 7123-0631. Para eventos. Iba a marcarme, ¿no? ¿Y qué le vas a preguntar? Mire cómo se prueba el sonido. Sí, porque... Eso es como... Queremos probar el sonido. ¿Por qué no vas el sope a la quebrada, vea? Que tiene la ala quebrada. No. Jacuzzi, caja fuerte y ropero de tres cuerpos de madera. de corte blanco. Este ya lo había leído. Ropero, o sea, con tres cuerpos. Ahí caben los tres cuerpos tranquilos. Mándalo a México. Vendo transductor lineal para mama. ¿Para la mamá o para la mamá? Mire, mamá, aquí viene su transductor lineal. Que lo disfrute. Ay, en marca Philips. Es lineal. No, no es paralelo, es lineal su transductor. Y barato. Es marca Philips y barato. Ay, no. Vestido de 15. Puedes googlear de quiénes son los papás del bebé pitufo. Oigan, pues. Vestido de 15, fucsia, de fantasía, 100 bolitas. Chihuahuas, caritas de manzana, de mes y medio, vacunados y desparasitados. Se vende perrito chihuahua, padre traído de México. De Chihuahua. Ese sea de ser original, ¿verdad? Sí, mira, el propio, man. No, porque si viene de otro lugar, no es Chihuahua. De Morelos, no, sí, a la Yucatán, así, a la regó ahí, me. Por otro lado, este no se oye que sea muy, muy sangre, muy pura sangre. Yegua pony, preciosa, mansa, bien cuidada y alimentada. Tamaño pony. Yegua pony. Ganga, se vende un nicho en Parque Jardín Los Olivos que consta de 4 criptas. ¿Qué me ofrece? Así pone al final. Sí, ¿qué me ofrece? Sí. Vaya, solamente. ¿Estás interesado? ¿En qué está más interesado, Candy? ¿En la yegua? ¿En la yegua? ¿O en el equipo de sonido? No, en la yegua. No, yo le quisiera preguntar a los del sonido si para probarlo puedo llegar a decir sí. Mira, ustedes que tanto dicen que todo está en internet, búsquenlo, hombre, y pónganle para que ¿cómo se prueba el sonido? Ahí le va a salir sonido, sí, sí. Mira. All right. ¿Qué está jugando, man? Y mira, las islas, vos. Hay miles de teorías de dónde vino Bebé Pitufo, pero yo creo que no, por aquí no, esa es la peor. ¿Y quién es? Fortachón. Pitufo, sí, Fortachón con la pitufo pitufina. Pitufo Fortachón, porque era el que le daba. No, a no puede demás, ser, pues. Porque es de la misma edad que los demás pitufos. No puede ser el papá. Toma. De... El bebé claro pitufo, sí. Sí, solo se metió pero, con él. Pero entonces, es que fue primero el huevo o la gallina? Pero, porque queremos saber de dónde salieron los demás pitufos, de la señora pitufa. No, a mí me preguntaron que de dónde vino el bebé pitufo. ¿De dónde nació, o sea, de dónde salió el bebé pitufo? Sí. Con la luna ¿quiénes azul son los padres? Además que hay una generación también intermedia porque salieron unos como niños pitufos. What the hell? No se acuerdan. No, unos que eran más... Eso era la Rainbow Bright, quizás, bo. Estás confundido. Miren, saludos a la Mara que nos ha estado escribiendo esta semana en el Twitter. Ya. Yeah. Jaime Belloso, siempre cariño, Espérate. Guillo ha estado escribiendo en el Twitter. Sí, Guillo ha estado escribiendo. Sí, felicidades. Gracias, Lobo, Sergio Villera. Se hace lo que puede, pero... Pepe Barroscut. Gabugi. Ahí está, espérate, un aplauso al guía. Por supuesto, la Ale Mejía, Campanita SB y nuestra querida Candy. Ay, Calero. Saludos a la Campanita. Sí, ahí dijo que iba a estar pendiente, que mañana iba a escuchar el show. Hablando de campanitas. Boquita, Candy, qué boquita. Yo creo que Campanita se va a hablando de mal, campanitas y piratas, nos gusta tu camisa de pirata. Vos. Es menor de edad. Me la obsequió un pirata. Ya. Porque la compré en el centro. Ah, era cojo. Mira, y siguiendo el hashtag que nos proponía la Lía Archer. Ajá. Era donde ahora es. Donde ahora es, correcto. Sí, el Vips, donde ahora es. Donde ahora es. El parqueo del mundo feliz. Parte del parqueo del mundo feliz y en diciembre, Pólvora el Dragón. Ah, ok. Es importante. Pero en la siguiente casa es. Y en otrora fue restaurante La Pirámide y antes fue el wow. Kentucky. Kentucky no fue ahí. Claro que sí, sí, señor. Pero el restaurante La Pirámide no me recuerdo. ¿Cómo no? Después del Kentucky. ¿Era Pirámide? ¿En qué año? ¿O qué onda? No, era un restaurante. ¿Y en qué año? Vaya, ¿qué hay ahora? Uy, donde antes finales era de los 70. El Cancún ahí en los Héroes. ¿Dónde? ¿Qué hay ahora ahí? Ajá. Donde antes fue el Coffee Cup. No. El Cancún no. Estaba por ahí, el Pops. Sí. Atrasito del Pops. Y por el Charrúa. Después pusieron otro restaurante de comida mexicana. Ajá. Es cierto, pero no me recuerdo cómo se llamaba. No sé, era como Vía María, una cosa así. ¿No se llamaba El Sabrosito, una cosa así? No me recuerdo, pero ahora no sé qué hay ahí, fíjate. Creo que es un banco, quizás, no sé. Voy a hacer una investigación y ponerle la foto ahí en el blog. Ah, yo me confundí con el Hardee's. Saludos a don Mario Girón, que ya se va a acostar. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, don Mario. Ya es demasiado. Sí. Y las islas. Dale, pues. Dale, pues. No, porque vos sos el que la inventaste. No, hombre. Este es el papá de las islas desiertas. Sí. ¿Qué nos quieres preguntar, Mae? Que digas islas para que nosotros te una respondamos. Isla desierta, una cada isla uno. Desierta para Candy. Para Candy. Y otra para Diego. Vaya, para Candy. ¿Con quién preferirías estar en una isla desierta? De TCS, estrellas de TCS. Vaya, no, porque las estamos entrevistando, entonces... Mala onda decir que uno sí y otro no. Sí, sí, después van a oír el programa y se van a resentir con Candy. No, porque no me conocen. ¿Crees que traemos a Mundio? Sí. Posible, ¿verdad? Pues posible. Sí. Ah, no, pues mejor no, mejor no. Mejor no, no debe ser, no debe ser. Vaya, yo le puedo poner una isla desierta, farándula... A Diego. ¿Farándula en general? No, tampoco voy a poder contestar. Política nacional. Farándula, mejor. Vaya, farándula. ¿Y a qué le están preparados para contestar? Vamos con Diego. Dale. Vamos con Diego. La Nori Flores. La de la orquesta, hermano Flores. La Nori Flores. No, es que no o la Paulette. O la Paulette. Es que no sabe qué. La cantante de los hermanos Flores, niño. O la de los lagartos. Uy, lagartitos. Lagartitos. Estrella TCS. En la Mayuco. Sí, señor. ¿Para cuál? La Isis. Aquí está Nori Flores. La vamos a traer. Es la Nori Flores. ¿Qué te he hecho, mi? Aquel fue el que te dijo. ¿Y quién es la otra persona? Política se puede, ¿no va? Sí, Lorena Peña. Lorena Peña. No, hombre, estamos mal aquí. No, tenemos... men. No, men. Ya. Un tío que le he hecho, men. A la madre. A ver. Era desierta. Voy para Candy, pero Candy no podemos de política. Estamos mal aquí, fíjate. Estamos sí, arruinados. Tira de la isla, mejor. A mí de la farándula. Me tiro a nadar, también me comen los tiburones y tienen más misericordia que ustedes, men. No jodan. Pero no lloré, Diego. Vale. Candy. Alcaldesa, le hubiera dicho. Bueno. ¿Sabes qué? Vamos con test de guanaquismo para cerrar. 2-2. Y según vos lo tengo listo. Hey, dale, así al charamosqueado también. Al azar. Vale. Para Diego. Espérate. Este es el test de guanaquismo. Ya te puedes el test, ¿verdad? En este momento, el guío le va a lanzar término guanacos para traducir al español universal. Empurrado. Ya, no me pongan la música de Jeopardy, que ya. A ver. Es una persona que está enojada, está empurrado el maestro porque le dieron quiebre con la... Con la cara gruesa y la boca cerrada. Enojado. Y esto marcado, fíjate. No lo dice, Rubí, gracias. Pero se puede marcar aquí el entrecejo. No, eso no es parte, men. No te inventes. Los labios sí. Vaya, esta palabra para Diego. Palomita. Salvadoreñismo, padre. Salvadoreñismo. Una paloma chiquita. Yo te voy a dar... No, espérate. Palomita fuera algo que no es tan complicado, porque entonces fuera paloma. Pero palomita es algo que no sea tan complicado. Ajá, sí. O sea, de volada... Medio complicado, ajá. Esta palomita, ¿no? Yo te voy a dar otra excepción. Dale, por favor. El gol que metes cuando te tiras de correcto, cabeza. Correcto, jugada o pirueta en el juego de fútbol. Sí, ¿vea? De palomita. De palomita. Pero ese no es como chanfle. No. como amiguita. Ey, pero mira, ¿usted es cuando le pones chanfle a la pelota? Fíjate sí. Que yo quiero felicitar al doctor Diego. ¿Qué le pegas para porque crear? lo que aparece aquí es la acepción de Roddy, que es la jugada. Pero lo que dice Diego es cierto, es algo que no es tan complicado. Pero no es tan fácil tampoco. No, ajá. No, que, nada más palomita. Ajá, o sea. Mira, ¿y qué tan difícil está? Mira, está palomita. ¿Qué tal el examen? Va, ¿cómo te fue en la PAE vos? ¿Tuvo yuca? Ya, estuvo palomita, pero pasé bien. Así es. Así es, o sea, mira, bárbaro, no estaba Diego, chiche, pero la hice. Ok. Right. Pero no, también acá. Pájaro pequeño estaba, estaba bien. No, porque eso no es un salvadoreñismo, pues es nada más es un diminutivo. Es un ave que existe en todo el mundo. Y hay chiquitas también. Sí. Vaya, Candy. Y pero ella no, si ella no es. No, no es... si yo no soy invitada, vos. Pero no sabía que era chanfle, solo por eso le deberías sí, de preguntar. Sí, vaya. Sí, se ha ganado dos. Cherche. Chele. Cherche. Que es pálido. Pálido. Usado el mismo cherche para masculino y femenino, pero también existe chercha, dice. Ah, y eso le dice, estás cherche. Mira, aquí dice don Elber embacado, dice. Embacado. Mira, si está ahí en el diccionario. Embacado, eso se oye como lleno. Sí. ¿Vea? Como lleno de, con una vaca. Hablen en lo que lo buscan. Dale. El sonido no se prueba, dice Edujim. Ah, ya, tomen todos. Y por cierto, dice que está cayendo un gran mamellazo de agua. Hemos tenido varios reportes de lluvia ahorita en diferentes lados, fíjate. Sí. ¿Será porque es invierno? No, a saber, no es por eso. Man. No existe embacado. Dice que es enamorado. Embancado, sí. Vale, dale otra. ¿Qué te Candy, quedaste? Sí. La última. La última. Vamos a ver. Capear. Capear. Uh-huh. Ya, ese es chiche. Capiazón, pues va. O sea, capear es como de capas. No. Sí, pero ¿cuál es el salvadoreñismo? No. Pedalear. No, capiazón. Cuando sentís una gran capiazón. Estás en una gran capiazón. Y también decís, algunas veces dicen, me capié. O sea, ¿te chiviaste? Sí, pero o sea, me capié un volado, te iba a caer algo en la cabeza y te lo capiaste. Me capié clase. Ajá. Cuando te decías. ¿Qué dice ahí? Es expectativa, curiosidad o zozobra, es la capiazón. Y capear es estar en zozobra o expectativa. Sí, sorry. Sí, estabas mal. No. Sí, una no. Capiazón es cuando estás que en los exámenes. Ah, pero ¿qué es copiazón? No, estás en los exámenes que te van a dar las notas. Algo. Estás también en una es, también es ajá, irse a chotear o a vagar, escaparse, dice de la clase. Es lo que nosotros dijimos. Sí, claro. Bien, nosotros somos letrados en los salvadoreños. Así que ese último es... Sí, lástima, Candy, no pasaste sí, ahora. Bueno. Sí. Tal vez a la próxima. Te sí, podemos tener otra isla desierta cuando está, vengas, está medio palomita el examen. Bueno, Mara, ya nos vamos retirando. Uh-huh. Saludos a. Ah, Edu Jim dice enculado, ve. Ah, ese es lo mismo que embacado. Sí, embacado. Ah, claro. Enamorado. Como enyugado. Sí, enyugado. No, porque enyugado es como. Es cuando ya te casan a sí, la fuerza. Sí, cuando ya estás casado. Uh-huh. Es como. Enamorado. Sí. No, ese es enculado. También. Embaucado. Pero enculado más bien es como obsesionado. Es como obsesionado. Sí, es como un enamoramiento con obsesión. Sí. Es como un enamoramiento que no... No sano. Por cierto, no, ya que estamos no es, hablando no tiene de... reciprocidad. De ese tipo de obsesiones y todas las cosas, les recordamos que la próxima semana vamos a tener aquí a Miss Mundo. Así que vengan... si usted tiene alguno de esos el sentimientos. El mundo va a ser la próxima. Sí. Sí. Vengan sí. Y platiquen con nosotros a través del chat. Mala, también les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.com, aprieta el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será productor ejecutivo del próximo episodio. Nos pueden seguir en Twitter, ahí soy Omar Egan, Robby Palomo, Guillo Nasser, Candy Calero. Yo no tengo. No tiene Twitter todavía, pero lo vamos a... Y La Charamusca Net. La Charamusca Net, ahí estamos. Y síganos también en Facebook. Sí. Ahí estamos. Ok, bueno gente, nos vamos. Tengan una feliz semana. Venga a darse una vuelta por El Salvador y cuando venga avísenos. Sí, le hablamos a usted, don Mario. Don Mario. Hay que llevarlo a un tour de pupusería. Sí, no es necesario que nos traiga nada, ¿verdad? No, no nos tiene que traer llaveritos, ni cachuchas, ni chocolates. Los agradecemos. Sí. Siempre caen bien. Pues. Caen bien. Es como las producciones ejecutivas. También caen también bien. No es obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Igual vamos a estar el otro martes aquí, pero son bienvenidas. Camisetas caen súper bien, esas sí. Sí, del MIT, etcétera. Ajá, ajá. Todavía los cupo. Ya todavía las tenemos. También. Vale, pues, así que... ¿Cuándo vamos a Chicago? Dice don Elmer. La Caro fue hace poco. Yeah. Bueno... Ok. Mara, gracias por estar aquí. Nos vemos entonces hasta el próximo martes. Nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.